En ocasión del 44º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 4 de julio, el Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio publicó el día 4 una declaración en que señaló como sigue. Actualmente, las relaciones sur-norte se encuentran en la pésima circunstancia. Nuestro comité luchará indoblegablemente hasta poder realizar el acto conjunto nacional del 15 de agosto y el torneo de fútbol de obreros por la reunificación, por mucho que los impida el gobierno. Así que nos pondremos a la cabeza en recuperar los diálogos e intercambios sur-norte.